Maldita desgracia. Este es para vos, especial. Desgracia, siempre pierdo. Ya no sé qué hacer con este desierto. Para mí va en serio, pero vos te colgaste en tu juego. Y así pasan los días y no acierto. No adivino muy bien cuál es el puerto. Para mí va en serio, pero vos te colgaste en tus juegos. Y cuando voy a tu casa y te veo, no adivino palabras, siempre pierdo. No tengo ganas de perdonarte ni pedir perdón. Siempre pierdo. Sé que vas a decirme que no es cierto, que lo mío es porque no estoy atento. Para mí va en serio, pero vos me colgaste con tus juegos. Cuando voy a tu casa y te veo, no articulo palabras, siempre pierdo. No tengo ganas de perdonarte ni pedir perdón. No adivino palabras, siempre pierdo. Y cuando voy a tu casa y nos vemos, no adivino palabras, siempre pierdo. No tengo ganas de perdonarte ni pedir perdón. No adivino palabras, siempre pierdo. La inmensidad se agiganta lejos de tu amor. jueves a las 10. Aquí arriba en el aire a veces muere de eterna soledad. Palomas del cielo azul dirán tu suerte. De eterna soledad, palomas del cielo azul libran tu suerte.